Entre tú y yo, Radio Express, cadena COPE, 101.4. Muy buenas tardes, es la una en punto de este jueves, día 3 de septiembre de 2009. Comenzamos el informativo en Radio Express, en cadena COPE. Comenzamos con los agricultores ilicitanos de hortalizas, frutas y cultivos ecológicos que están participando en Madrid en una iniciativa de la Unión de Llauraors y Ramaders para criticar lo que califican de robo al incrementarse el precio del producto muy por encima de lo que se les paga a los agricultores. Para eso, los productores de hortalizas están vendiendo sus productos a un precio justo frente a las puertas del Ministerio de Medio Ambiente. Juan Pastor es el responsable por provincial de la Unión de Llauraors y Ramaderos. Concienciar tanto a la sociedad, por una parte, de la diferencia de precios entre lo que cobra el agricultor y lo que está pagando el consumidor, esa diferencia que se multiplica por 10, por 20, por 30, en el cual, aparte de la gravedad que supone eso, es que, por otra parte, el agricultor está vendiendo por bajo de los precios de coste, incluso a veces, prácticamente, ni lo que es la recolección. A ver, es una situación tan sumamente grave que está en grave peligro y en mucho riesgo de desaparecer tanto el agricultor como la agricultura. Esta iniciativa se llevará a cabo hasta el próximo jueves y cada día es el turno de un producto entre los que destaca la leche, la carne, el queso, el azúcar y los cítricos. Este calendario de protestas lleva por lema Precios Justos para el Campo y la Ciudad y trata de reflejar la denuncia de los agricultores y ganaderos ante la opinión pública y los consumidores sobre los bajos precios que les imponen la gran distribución y la industria. La de hortalizas es la quinta de las protestas, ya que desde el pasado viernes han realizado la misma iniciativa aquellos que se dedican a la agricultura ecológica, a la patata, el vino, el aceite y los frutos secos. Cambiamos de asunto. La diputada autonómica de Iniciativa Mireia Moya y la portavoz municipal de Compromís per Elx, Ángeles Candela, visitaron el hogar del pensionista. Su objetivo, tratar de dialogar con la dirección del centro para obtener una solución al problema generado por la aplicación después de 20 años, sin hacerlo, de una normativa autonómica que restringe el aforo por motivos de seguridad, dejando a usuarios en la calle. Nada más llegar, se han dado cuenta de que no iba a ser posible. La dirección ha impedido acceder al centro a los medios gráficos, lo cual daba pie a que afloraran las divergencias con los usuarios. Una vez dentro, han conocido los usuarios la política restrictiva instaurada por la dirección aprovechando el descenso de usuarios durante el verano. El servicio de comedor ha dejado de funcionar. La sala de televisión está cerrada bajo candado, mientras que en la de juegos y actuaciones apenas pueden haber 36 usuarios, cuando antes lo hacían más de 120. Lo explica uno de los usuarios, Joaquín Moreno. Aquí durante 40 años aquí no ha pasado nada de nada y todos los directores que han estado ocupando este cargo ocupa este señor. Pues aquí no ha habido jamás un problema. Este señor, este ya viene de otro centro en el cual consiguió cerrar el comedor como lo ha cerrado aquí, cerrar la cocina como lo ha cerrado aquí y cerrar una serie de cosas allí que aquí lo está consiguiendo, a poco lo está consiguiendo. Nos da la impresión de que lo que quiere es conseguir aquí echarnos a todos y que nos vayamos y nos toquemos las narices por no decir otra cosa. Hemos querido conocer de boca del director del centro los motivos del cambio de criterio y no la ha habido. El tema de la política restrictiva, venga, muchas gracias, ¿eh? Si queréis algo, a vuestra disposición en la medida que yo pueda, La concejal de Compromís ha asegurado que ha comprobado por sí misma las malas artes de los responsables del centro y ha instado a la consellería a dotar a Elche de más centros para el ocio de los mayores. Ángeles Candela. Visto con nuestros propios ojos que en este centro, además de no dejar entrar a muchas personas que habitualmente disfrutaban sus horas del día, aquí incluso comían, ya no hay comedor desde hace tiempo, ya no hay baile, ya no hay una serie de actividades que satisfacían las necesidades de la gente mayor, pero además hemos visto que hay censura y que se impide a los medios de comunicación entrar a unas dependencias que son públicas. Por su parte, Mireia Moya ha anunciado que su grupo parlamentario presentará diversas preguntas al respecto en la próxima sesión de las Cortes, reclamando una mejor atención a los mayores. Mireia Moya. El valenciano lo que no está haciendo son sus deberes, invirtiendo donde toca y donde es necesario. Y lo que no se puede es dejar a la gente en la calle, ¿no? Poníamos ejemplo de los directores de instituto cuando tienen que pelear por medios materiales para dar cobertura a los niños. A los niños no se les deja en la calle. A los niños no se les deja en la calle y, por tanto, no entiendo por qué estas personas, las personas mayores, tienen que ser ciudadanos de segunda y más en una ciudad que, ya sabéis, claramente está, pues bueno, es protagonista secundaria en el gobierno de Camps por la falta de inversiones que tiene. Mientras Candela apuntaba que todos estos síntomas parecían presagiar el cierre del centro, un usuario confirmaba que el objetivo es quitárselos de encima para crear un centro especial de asistencia al mayor. Para ello les prometieron una serie de mejoras que no han llegado, por lo que se sienten engañados. Pues entonces por eso han aplicado esta normativa, porque esas personas necesitan más espacio y lo han hecho así. Entonces a nosotros se nos engañó diciendo que esto se fean, que iba a ser mejor porque íbamos a tener mucho más dinero, iba a venir un fisioterapeuta, iba a venir un trabajador social, iba a venir un ATS, y entonces que íbamos a estar mucho mejor, ¿no? Entonces, como íbamos a estar mucho mejor con nosotros como consejo, pues dijimos, vale, firmamos como consejo, pero no se nos dijo que íbamos a desaparecer el consejo ni que se iba a restringir la entrada. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Cambiamos de asunto. El viverismo de Elche es la referencia a nivel nacional en cuanto a planta mediterránea recuperada y ornamental. Se refiere albergando y dando salida a más del 50% de los ejemplares que se venden tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Este porcentaje se eleva hasta el 100% en lo que se refiere al granado, higueras y algarrobos, y al 80% en palmaceas, que siempre ha sido un producto estrella. No obstante, en los últimos tiempos el olivo se ha convertido en producto más demandado en el mercado europeo dada su resistencia a diferentes tipos de clima. El sector sigue azotado por la crisis en el sector de la construcción, hecho por el que los profesionales han visto cómo sus ventas caían hasta un 50% en el mercado nacional y portugués. Ante la saturación de este mercado, las exportaciones al extranjero se han convertido en la mejor válvula de escape para el sector. La demanda del mercado francés, belga y holandés ha permitido mantener las ventas internacionales. Sufrimos también las consecuencias del parón en la construcción, puesto que somos un sector más unido a ellos, y desde el año pasado en España concretamente el bajón en ventas ha sido muy, muy importante, posiblemente un 50%. En el extranjero las exportaciones no han ido tan mal, ha sido mucho más moderada la bajada, e incluso países como Francia, Bélgica, Holanda han mantenido el tipo, y gracias a ello podemos decir que vamos salvando la situación. A ello cabe añadir mercados tradicionales como el italiano, el alemán y el británico, aunque el cambio de divisa ha acabado por debilitar a este último. Para hacer frente al descenso de la actividad registrado a partir del segundo semestre de 2008, el sector ha tenido que hacer importantes cambios estructurales y apostar por un producto de menores dimensiones o mejor salida. La Asociación de Viveristas de Elche trabaja con la obtención de un sello de calidad que distingue en la calidad del producto de los 27 viveros asociados y contribuye a encontrar nuevos mercados. Noticias en Radio Express Cadena COPE. ¿Te imaginas una aventura para toda la familia? Rodeados de más de 1.500 animales, bañándoos con tiburones, volando en tirolina y disfrutando de los mejores espectáculos. Pues deja de imaginar, en Terra Natura te espera mucho más. Terra Natura Benidorm, más que animales, tienes que venir. Abierto todo el año. Hace 365 días abrieron sus puertas. Hace un año llegaron a Elche. Ahora cumplen el primer aniversario. Body Face Centro Integral de Belleza. Aprovecha la promoción 100% descuento en peluquería señora y caballero, estética, depilaciones, tratamientos faciales y corporales, masajes, bronceado, LG, presoterapia y muchos servicios más. En Body Face durante el mes de septiembre, con cada servicio realizado, un ticket regalo para ti o para regalar. Body Face, promoción especial aniversario, 100% descuento. Body Face, Centro Integral de Belleza, en Ruperto Chapí 21, Elche, o en bodyface.es. ¿Cuántas veces has soñado en volver a los tiempos de los discos de vinilo? Ahora Información te lo pone fácil, porque cada domingo puedes conseguir una nueva entrega de la colección de los discos de vinilo más representativos de la música española de los 60, 70 y 80. Nacha Pop, Los Pequeñiques, Gabinete Caligari, Los Mustang, Rafael. Recuerda, primera entrega domingo 6 de septiembre por solo 9,95 euros con el diario Información. La climatización, el bienestar, la calefacción, el calor del hogar, las energías renovables, nuestro futuro. Prointer, tu empresa instaladora. Prointer cuenta con una gran experiencia profesional en el sector de la climatización y de las energías renovables, cualificada para realizar todo tipo de instalaciones de frío y calor, suelo radiante, energía solar térmica y fotovoltaica. Contacta con nosotros en www.prointer.es. Te asesoramos bien. De nuevo la vuelta al cole, llega el nuevo curso y en Rico Antón, como cada año, les vestimos con los uniformes oficiales. Carmelitas, jesuitinas, salesianos y este año con el 10% de descuento en todos los uniformes. Por calidad en los tejidos, garantía y la experiencia de muchos años, viste a tus hijos para el nuevo curso en Rico Antón, mayor de la Vila 12, tras Mercado Central. Recuerda, Rico Antón con el 10% de descuento. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Es la 1 y 11 minutos, continuamos en directo la sintonía en Radio Express Cadena COPE. El Conservatorio de Música de Elche acoge un nuevo encuentro de estudiantes europeos. En esta actividad participan jóvenes de Italia, Hungría y Serbia que junto a los estudiantes ilicitanos están preparando el concierto de la Orquesta Internacional que se realizará en el Gran Teatro el próximo viernes 11 a partir de las 8. Lo explica la coordinadora del encuentro, Carmen Montesinos. Siempre ha sido desde el principio, porque esta es la séptima edición, intentar poner en contacto a estudiantes que tienen en común pues eso, la música. Todos van a ser profesionales, algunos están más cerca ya de su final, y pues que a través del medio, como es de un medio tan importante como es la música, convivan, vean las diferentes formas de ver, de su cultura, todas las diferencias, todo lo que les une también. En esta ocasión actuará como solista el violinista de la Orquesta Filarmónica de Berlín, Andreas Neufeld, que además impartirá a los jóvenes participantes un masterclass. El año pasado los alumnos ilicitanos ya participaron en este encuentro que tuvo lugar en 2008 en Hungría. El grupo alpinista ilicitano del Reto Everest continúa todavía con su ruta por el monte más alto de la Tierra. En estos últimos días los ilicitanos están teniendo problemas en su regreso al campo base, ya que el viento montón no les permite avanzar como ellos tenían pronosticado. Aún así, esperan llegar al campo base el próximo sábado, día 5. Además, como dato anecdótico, la expedición se encontró hace unos días con el Dalai Lama. La coincidencia se produjo cuando los deportistas montaban en el avión que les trasladaba al reto del Chow Hoyo. Las perspectivas de los responsables hoteleros de Elche, en las que preveían el ascenso de ocupación en el mes de agosto, no se han cumplido. Los últimos datos confirman que en el pasado mes las plazas hoteleras tuvieron una ocupación del 48 frente al 60 del pasado año, lo que significa un descenso de casi el 12 con respecto a 2008. A raíz de ese descenso registrado en la ocupación hotelera, el popular Justino Delgado ha asegurado que apoyar al sector turístico es crear empleo, asignatura que afirma que el Partido Socialista aún tiene pendiente en nuestra ciudad. Llegamos al último minuto de este informativo, donde repasamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, que será viernes 4 de septiembre. Mañana contaremos con cielo poco nuboso o despejado, vientos variables flojos con brisas girando por la tarde a componente este, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Mañana viernes tendremos una máxima de 31 grados y una mínima de 22.